tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo. Bienvenidos un viernes más aquí a este centro penitenciario que es la guarida del androide. Una prisión donde tenemos al buen gusto encerrado en una celda de castigo y el sentido común y el humor inteligente están en aislamiento. Una prisión donde tenemos nuestros presos comunes que pasean, se pasean libremente por los corredores de esta prisión, condenados por muchos crímenes, todos contra la moral, el buen gusto, la inteligencia, sobre todo de nuestros oyentes, etc, etc, etc. Y entonces, uno de los presos que tenemos aquí, lo tengo a mi derecha, preso peligroso, viene atado con su camisa de fuerza y su mordaza, su careta tipo Aníbal Lecter. Ya, ya. ¿Estás llamando a la gallina o algo? No sé, pitas, pitas, pitas. Así te funciona mejor. Vale. Ese es eso. Nuestro preso peligroso, ¿qué es? Preséntate, di algo. El José. José, preso peligroso. Luego tenemos aquí el chico listo de la prisión, el niño bueno, el que está supuestamente no ha hecho ningún crimen. O tú lo miras a la cara y dices, no, si soy inocente, no debería estar aquí. Ese es nuestro amigo. Yo soy de esos típicos que dice, no, si sí, pareció normal, la saludaba y también te saludaba. La viejecilla. Era el típico vecino, es el típico vecino. El típico vecino que parecía normal, que o sea, la viejecilla hablando. Sí, Ronsi, pues si saludaba cuando me cruzaba en la escalera, buen hombre. No sé cómo ha podido matar 20 personas. Y a mí me además, un día me metió la botella, la bombona butano hasta la cocina. Pero bueno. Muy adentro. No, no era el butanero, era el vecino que mete la... Todo el mundo puede meterte la bombona de butano, tío. Pero nadie lo hace como el butanero. Y ese que está hablando... ¿Lo dices por procedimiento empírico? Lo he leído en Wikipedia. Ah, vale. Y ese que habla es el típico que lleva todos los chanchullos de la cárcel. El que lleva el contrabando, el negocio, te puede conseguir cualquier cosa por cualquier precio. Es el chungo con contacto de la cárcel, que es... Por un módico precio te dejo que chupe el dedo de Emi. O sea, por un módico precio puedes pasar la mejor experiencia alucinante que has pasado en tu vida. Yo me parece que la... Mira. Decía que me dejaréis un cacho para fumármelo y no me lo dejabais. No, no, fumárselo no, que se gasta. Se quema sí, y se gasta se, y se encima... se chupa, que hasta de gastarla, mira tú si tienes chupadita. Y encima luego huele a rancio. O sea, yo la tengo aquí. Está verde gomita. Vale, ¿y por cuánto un paseo en el caballo? Pues bueno, también tengo mi caballo, que por aquí viene corriendo, que lleva ya corriendo para arriba y para abajo. Yo no sé esto cómo pilla tanto, habrá chupado a Emi, el caballo, por eso corre tanto. Que conste que el caballo está preso. Sí, también. Principalmente está condenado por haber dejado parapléjico a Superman. Sí. Pero es que luego, no lo perdáis, ha pegado a 20 personas antes de venir aquí. Sí. O sea, es el caballo... Y tiene un rifle francotirador. Por eso lo tenemos... Cuando se acerca una ventana le regañamos. Tiusa. Nuestro caballo es peligroso. Pero igualmente lo queremos. Sí, se hace de carrer. Y tenemos a nuestro guarda de seguridad, el que vela por la seguridad y el orden en esta cárcel para que no se produzca ningún motín. Que está detrás de un cristal, puesto que no se atreve a estar con nosotros. Hola, buenas noches, por decir algo. Por decir algo... Sí. Por no expresar lo que sientes de verdad. Si no... Más adelante lo expresará mi mano. Vale, si no el saludo no sería... Si no se ha vuelto ya loco y no ha matado a todos porque está bien. Vale. Pues eso, Agustín, que es nuestro guardia de seguridad en esta cárcel. Y yo soy el alcaide que controla el cotarro. Soy Trulo... O la puta de turno. No. Bueno, sí, un poco putilla soy. Todo de qué decirlo. No, que tú cobras 10 eurillas, picarón. Vale. Negociable. Sí. Negociable. Que yo sé que la cosa no está para apretar mucho. Pero ojo, que sé que valgo 10 euros, ¿eh? Que los valgo. Sí, yo... Incluso 12, si me apura. Yo tengo... ¿cómo se dice esto? Bueno, oferta. La primera vez gratis. Sí. Pues bueno, que empiece esta fiesta del jabón en el baño. Bueno, ¿y los colaboradores hoy no los presentan? Venga, sí, vamos a presentar a los colaboradores. Bueno, es que no sabemos ya a Monchu, no sé yo ya en qué categoría de meterlo. Si como colaborador o espectador masoca. como un simple. Tú, si quieres, puedes llamarme comodín de la llamada, comodín del público. Comodín de la llamada. Porque siempre que se me necesite estaré presente. Sí. No sé si valdré mucho, poco, 10, 20 euros, yo qué sé. Aquí está, lo tenemos. Aquí el mal gusto. Siempre me llama, siempre. Ahí está, pero lo tenemos aquí. Yo tengo una teoría. Dila. Que si le damos de comer y de beber después de las 12 de la noche, se multiplica como los gremlins. ¿Por qué? No lo sé. ¿Crees? He dicho que era una idea o... Es un Mowgli. ¿Y entonces no se puede mojar? ¿Eh? Ah, no. Tú sabes hecho que dice que esto está martelado, que el bautizo es un gremlin, mi arma. Pues bueno, esperemos que esto no acabe como el bautizo un gremlin, que eso sí se puede mascar. Y luego tenemos... Si la duquesa de Alba tuviera ahora un hijo, ¡no! ¿Cómo ¡no! sería? ¡No! ¡Duquesa de Alba no! ¡Sal! ¡Pégale! ¡Se la ha ganado! Eso mi barrio es pelea. No, pero todavía no me habéis respondido. Espérate. A ver, hay cosas que no deben de ser respondidas. Espérate. No tan deprisa. Sí. ¿Dónde? Vamos a ver, yo quiero un juez aquí, que haya un juez, uno que sea imparcial. A ver, de la tenemos otro colaborador, Bonil. Bueno, no es colaborador, sino que está aquí de espectador. Vale, y después de pegarte, ¿quiere el juicio todavía? Sí, yo quiero un señor juez que diga. Yo creo que la mitad de las collejas que pega no son legales. Tenemos aquí a Bonil, que es un espectador de... No sé, iba a decir de lujo, ¿no? Si tendrá cosas mejores que hacer, pobre, en vez de estar aquí sufriéndonos. Pues sí, jugando entre eso. Tú, que eres alguien neutral, no tienes nada que ver con nosotros, ¿puedes calificar si la... O sea, tú como juez, ¿las collejas han sido justas o no? ¿Se la ha ganado o no se la ha ganado? No, Trulo. Se la ha ganado a pulso. Espérate. La pregunta es... Antes de que vaya a dar la colleja... Si la colleja no está en su sitio porque no está bien preparada... Si la colleja no va a la nuca irá a la colleja. Exactamente, ¿sabes lo que te quiero decir? Si no la da, es porque no está bien, ¿da? Pues entonces que no la dé. ¿No? Que si no te la ha dado bien, que sale y que te da buena. No, yo no digo eso. José, mira, si quieres puedo cambiar las collejas por guantar en la cara. O patada en las bolas, como su... ¿Puedes regalar abrazos? No, vas a ser que no. No. ¿Regalar abrazos? Que se pone cariñoso. Ahí está, que Emilia se pone celosa, que ahora ya es un hombre con propiedad. Bueno, quiero decir que es propiedad de alguien. Eso, que no es con propiedad, no, la propiedad. Es la propiedad de alguien. Sí. Atrás tiene una pegatina y le pone IKEA. Pues eso mismo. Que empieza este festival, esta orgía de jabones rodando por la ducha. Y hoy. Que nunca lo cogéis. Nunca lo cojáis. No. Que no. Así que empezamos el programa de hoy, conocido mundialmente como el Día del Peine. Hoy es 11 del 11 del 11. Tú mira la fecha y ¿qué tienes? Un peine. Ya no me hace ni siquiera el matojo. A mí se me ocurrió otra cosa. Anda, dila. Dila. Pues mira, me he imaginado una pared blanca con una fila de negros y eso. Eso es un código de barra, bueno, depende de la cantidad. Pues 11, 11, 11. Eso no es un número de información. Pero le falta el 8. Le falta en medio ahí el tío afro. Ay, espérate. Ay, es que ya no me acuerdo. No. Pues eso. Que esto es la guarida del androide. Arrancamos con las noticias de Mundo Friki. La primera noticia es que José se acaba de acordar de lo que iba a decir, pero sí. Justo le hemos cortado el micrófono, así que no podrá decirlo, porque esta no es el momento de las presentaciones, es la de las noticias, por lo cual tendrá que esperar la semana que viene. Ah, no, pero si es otra cosa que no tiene nada que ver. Ahora yo tengo la semana que viene, para la semana que viene, no, y tú te quedas con la curiosidad, chincha. Dile a José, qué revolución, fuerte. Revolución. Que no, noticias. Hoy, como he dicho, 11 del 11 del 11 sale a la venta de Elder Scrolls 5. Skidding. Scream o Skirm. ¿Cómo lo han puesto? Segunda parte de Oblivion. Así quedamos. Nombre de una provincia. Skrilling. Krilin era de bola de dragón, que no sale en Dragon Ball Evolution, esa peli. No hablemos de películas chorras. Tan mierda, esa puta mierda. Por favor, no tengamos pesadillas. Esa mierda no nombres lo innombrable. Vale. O sea, no es ni Krilin, ni Skrillex, que Skrillex hace dubstep y esas cositas. No. Es Skirm o algo. Bueno, desde The Scrolls 5. Pues yo, hablando aquí, tengo un llamamiento que sí. Yo he notado por el instituto que hay muchas tías que se parecen a Skrillex. ¡Hostia! ¡No joda! ¡En serio! Modernilla así con la gafa de pasta, grandes negras, o sea, las típicas sí. Ray-Ban. Y su pelito negro tirado para el lado, rapado por el lado, metía la... Hombre, no rapado para el lado, pero... Lo de rapado no, pero hacen... sí, más o menos. Vamos. Sí. Moderna. Una copia moderna. La gafapasta... Sí, sí. Que son gafapasta, no son como las gafas 3D que lleva Bonil, pero son gafapasta. Vale, que coste que yo la primera vez que vi a Skrillex lo vi en un vídeo a través de Deadmau5 y dije, coño, ¿y esta tía quién es? Y le dije, ah, no, sí es un tío. Sí, así que es normal. Os recuerdo que hay un blog por ahí que se llama Girls That Looks Like Skrillex. O sea, chicas que se parecen a Skrillex. Realmente es una realidad. Hay un puñado. Sí, hay un puñado. Pues bueno, en tu instituto también, ¿no? Sí. Pues como decía, volviendo al tema, Skirm, el de The Scrolls 5, sale hoy a la venta. Y es un juego de rol de los más esperados, ahora que el rol occidental está teniendo tanto auge. Tenemos una ambientación, o sea, más o menos parecida a donde se quedó en el Noviblion. Eso sí, ha nevado. Por lo que he visto, ha nevado. Noviblion también nieva, tío. Sí, pero todo lo que he visto en screen, hay nieve. Hace frío. Hombre, porque... O sea, un juego que cómpratelo y píllatelo bufanda a juego, porque me parece que... Al principio en Noviblion, todas las imágenes del juego eran gente que cogía a su personaje y lo echaba a rodar montaña abajo para ver por él a la física, y entonces estaba todo nevado también. Mentira, porque tú empiezas en una celda, no puedes tirarlo montaña abajo porque tienes que salir de la celda. Sí. Vamos a ver. Y conoce al rey y todas esas cosas. Te estoy diciendo. Sí, es verdad, eso sí es verdad, que se le presenta al rey. A ver, no, Bonil, no escuches. Si tienes que decir algo, dilo al micrófono. Que tú estás hablando del primero, de los Billion. Y él está hablando del segundo. Entonces aquí estáis un poco mezclando el asunto. Ah, vale, pero yo pensaba... Pero yo también estoy hablando de los Billion, que empieza en la celda. Sí. Pero los primeros vídeos in-game que aparecieron en internet era de gente cogiendo su personaje y echándolo rodas cuesta abajo. Vale. O cogiendo el caballo y echándolo rodas cuesta abajo. Y entonces allí había nieve. Sí, yo curiosamente creo que el vídeo de gameplay de Oblivion que más he visto fue uno que se hizo a Chuck Norris. Se creó a Chuck Norris, pelirrojo. Iba pegándole a toda la gente por la calle. Un vídeo genial, si podéis buscarlo en... Mira, el caballo de Chuck Norris. Nuestro querido caballo. Se le infla ahí el ego. Pues eso, ya sabes. Coged a Oblivion, yo lo puedo vender a un módico precio. Tengo la versión Platinum de PlayStation 3. Bueno, os lo alquilo mejor, que así le saco más pasta. Y os podéis hacer un Chuck Norris. Presumiendo de juego al que no se le ha pasado. Vale, lo reconozco. ¿No me enganchó? Pues yo sí. Le habré echado cerca de 400 horas. Tranquilamente, así como que no. Pues yo igual que Trulo. Sin embargo, el Fallout 3 le he echado su rato. Siendo de la misma gente, misma. Aquí Bonil y yo le hemos echado eso horas a mansalva. Y es un juegazo de la hostia. Vale, pero Bonil fue un amor pasajero hasta que conoció a su verdadero amor, World of Warcraft. Dice Paxición. Y además, una persona que le gusta Dragon Ball Evolution no tiene ni gusto ni criterio. Ahí te quedas solo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Un momento, quieto, parado. A mí me gusta la peli, no Dragon Ball. Vale. Muy diferente. Eso es lo grave, El problema es que Dragon Ball, la serie, mola, la película. La serie es una mierda. Y la peli peor todavía, o sea, son ambas mierdas. Sí, Agustín se está mirando. Esa mirada asesina. Yo no quería, no sí. Me gustaría estar en tu pellejo ahora mismo. Si a mí la serie no me gusta, la peli sí. La peli la puedes llamar como te dé la gana, que para ver una peli que de estas que ves Telecinco de por la tarde, después de ver cine de barrio, tal vez una peli Mager, de Mager, acción. Mager. Aquí quiero confesaros una cosa. ¿Ves cine de barrio? No. Cuando te encierran en un habitáculo cerrado que no puedes salir al exterior porque te caes nada más que así como 11.000 metros para abajo. Y durante aproximadamente 10 horas, yo vi Dragon Ball Evolution yendo al viaje en el avión. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué tortura! Ya estaba echando yo cálculo, digo, este tío se ha caído a la fosa. Te tuviste que sacar los ojos con las cucharillas del café. ¡Que son de plástico, que es más difícil todavía! Es decir, por favor, azafata, un kit de suicidio en vuelo. ¿Suicidio? Y seguro que te lo lleva. José, ha dicho una palabra mal. Quítale la patente. He dicho suicidio. ¿Suicidio? Eso está bien dicho. Con macho, vosotros me apoyáis, qué cabrones. Si encima que intento liarlo. No, no tienes yo no gusto, me lío contigo. Has perdido tu nivel. No. Bueno. ¿Nivel? ¿Yo acaso he tenido decir, alguna Mager, vez nivel? No, Mager, aquí el comité de sabios de este programa, que ni es comité ni somos sabios, concretamos que Dragon Ball Evolution es una puta mierda. Y nuestra amiga de Radio Cuyar, Inma Ríos, nuestra amiga de aquí de esta casa, nos contabilizó una vez un total de 50 y pico, 60 y tantas veces la palabra mierda en menos de 5 minutos. Vale, ¿y eso qué a qué viene? ¡Qué lenguado! Porque estábamos hablando de Dragon Ball Evolution. Sí, sí, o sea, es decir, ¿y? Que queda claro que la película es una mierda, no puedes defenderla. Vale, pues vale, es una mierda, yo no la ese estoy... Ese capítulo de nuestra vida ya ha pasado. Yo no la estoy defendiendo. Así que pasemos a cosas importantes. Me parece bien que no os guste, yo no la estoy defendiendo. Hablemos de cosas importantes. Angry Birds y un iPad volarán. Eso es importante. Hombre, por supuesto. O sea, un juego que eso sí es una mierda de juego es importante. No es una mierda, es el juego de él cuando estás echando una. Pues no, yo solo he jugado otro juego más de provecho. Vale, hasta aquí hemos llegado. Que sí. La próxima vez que escuche esa palabra, o sea, ese mierda, colleja el canto. Vale. ¿Vale en sinónimo? No. No. ¿Referencia? No. Ni siquiera Dragon Ball Evolution vale como sinónimo. Sí. Porque es una Dragon Ball Evolution como la copa de un pino. Y está hablando de Angry Birds. Me ha dado la razón. ¡Woo! Pues suena bien, como se dice. Que conste que yo Angry Birds me lo pasé por el modo historia, porque la historia me picó. Pues lo dicho, Angry Birds, ese juego que no sé qué le ve tanta gente, simplemente un pasatiempo, va a llegar más lejos que ningún pollo ha llegado antes, al espacio. Y es que resulta que un juguete, un peluche de Angry Birds y un par de iPads de Apple, con un trocito de estillos dentro, como dijimos la semana pasada, serán enviados al espacio, a la Estación Espacial Internacional, con los próximos lanzamientos espaciales rusos. O sea, los rusos mandan Angry Birds, peluche de Angry Birds al espacio, tócate las pelotas. Míralo, pero en lo positivo, antes mandaban perros. Sí, ahora mandan peluche. Yo, la duda que me surge es si tú quieres mandar un Angry Bear al espacio, utiliza el tirachinas, que para eso está. Sí. Y la pregunta... Una recámara de camión. La goma. y la pregunta que nos lleva, o sea, es decir, esa respuesta nos lleva a una nueva pregunta. ¿Qué cerdo hay en el espacio? Muy fácil, es una pregunta teológica. O sea, dispara al cielo y ¿qué hay en el cielo bonito con un aro en la cabeza? ¿A qué le estás llamando cerdo? No sé, a ver. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Sí, sí. Y siguiente luego, noticia, mejor. Y si luego añadimos que los rusos que en el comunismo prohibían la religión católica, pues... Esto suena sospechoso, vale. Alguien tenía por aquí noticia. Más que sí, te decía que tenía una noticia. Sí, ala, sí. Que estás sembrado, estás que lo tira hoy. ¡Fua! A ver lo que trae. Agárrate. No, yo no traigo nada, la he buscado aquí. Pues total, pues bueno, había un tipillo que se llama Li Wei Chen. Y le pasa como a todos nos ha pasado a nosotros alguna vez. O sea, cuando va a cargar la lavadora por primera vez y te encuentras que tiene tres botones simples, una puerta, y metes la ropa. Y, vale, ¿y ahora qué? Pues bien, al tipillo ese que era estudiante de la Universidad de Kingston, le surgió ese... A ver, ¿cómo puede ser? ¿Un universitario no sabe poner la lavadora? ¿Qué criterio piden en esa universidad para entrar, por favor? Yo qué sé, yo... Vale, no, era mi indignación que iba por ahí. Tú sigue. ¿Tú sabes ponerla? Sí. ¡Tío, un iluminado! ¡Wow! A partir de ahora puede llamarme Dios. No caerá esa breva, no te lo creas. Pues total, el tipillo era un poco friki. Como no sabía poner la lavadora, se inventó su propia lavadora. Y utilizó el cajón de una recreativa arcade. Entonces tiene una lavadora arcade. ¿Arcade? Arcade. ¡Arcade, mi piso! ¡Quiero un piso, arcade! Arcade. Es de eso, ¿no? Arcade. Tengo la alergia, se me han acabado las pastillas, macho. Se me traba. Pues total, el tipillo tiene la máquina, la lavadora abajo y arriba la pantalla con la tele, un volante y botones. ¡Hostia! Sí, Si es una señora lavadora y funciona, tú le echas tu moneda y empiezas a jugar al juego. ¿Qué pierdes? La lavadora se para y ya tomas por culo. Tienes que echar otra moneda y seguir jugando. Y hasta que no te pasa el juego, no para de lavar la ropa. O sea, tienes que pasarte el juego para tenerla colada. Y encima te diviertes. Ese tío... eso hay que patentarlo ya. Ya. Eso hay que patentarlo ya. Y una estatua al tío, al creador, se merece... Que vale que no sepa poner la lavadora, pero si ha sido capaz de hacerse el Transformer ese... Vamos... Si es que... La leche. Él se defendió... Así iríamos todos a lavar la ropa. Sí. Él dijo, descubrí que las habilidades adquiridas en el mundo virtual me resultaban inútiles en el mundo real. Hombre, sí. Eso sí. Bueno, tienes reflejos, vale. Que puedes... Bueno. Luego, como quería hacer cosas útiles, pues inventó eso. Uf, máquina, tío. Sí. Pasemos a alguna otra noticia de interés. Sí, yo que... otra. ¿Otra? ¿Tienes dos noticias? Sí. ¡Dios! Has dicho que vengo sembrado, pues vengo sembrado. Sí, falta tiene de que... Pero meterte bajo tierra, hace falta que te siembre. Ya llegará ya. Pues espero que pronto. Resulta... Espero que pronto. Resulta que han detenido a un tipillo hace unas cuantas semanas. Y por hacer manualidades. Porque ¿quién no se ha construido un reactor nuclear en la cocina de su casa? ¡Hostia! O sea, llegó el tipillo y... ¿Qué hago? Espérate, tengo la frase por aquí. O sea, la frase fue... ¡Demonio! Debería poner un reactor nuclear en la cocina. ¿Quién no ha pensado eso alguna vez? ¿Quién no lo ha dicho? ¡Necesito un reactor nuclear! O sea, fue en Suecia... Y... A ver, me parece raro, no es sitio propenso para gente así. Si tú me has dicho que esto ha sido en Rusia, digo, vale, la cosa no sí, va pero, del mundo. O sea, el tío dijo, pues quiero tener un reactor nuclear, pues tengo mi reactor nuclear. Y se compró todos los ingredientes para hacerlo por 1.000 euros. Sí. En internet. Vamos, y si luego lo chungo es cuando tú llegas al Mercadona y le preguntas a la señorita, dice, oye, ¿el plutonio dónde lo tenéis? Entonces te manda al pasillo y ¿tú qué encuentras allí? ¿Plutonio marca Hacendado? ¿Tu paquete de plutonio Hacendado? ¿O eso quién lo vende? Con fibra. Se lo chupa y va al vato que no vea. Y sin gluten, o sea, para celíaco. O sea plutonio sin gluten. Apto para todo. Y ahora, ¿qué fue la guinda del pastel? O sea, tú puedes hacer tu propio resto y lo tienes en la cocina de tu casa que nadie se va a enterar de nada. Bueno, cuando la casa empieza a brillar verde, eso ya se verá, pero... Eso ya empieza a ser sospechoso. Cuando tú te asomes y veas al vecino, tu resplandor verde y... aquí pasa algo, no sé... Por un casual ese le ha puesto contraseña a la wifi o algo. Aquí hay algo extraño. Pues el tío se hizo un blog. Paso a paso escribió cómo construir su reactor en el blog. O sea, manda huevos la cosa. Ahí va, Pachi. Bienvenido a Bricomanía, que estamos aquí pozo y nos vamos a hacer un reactor nuclear, como Dios manda. ¿Y alguno de esos tendrá ganas después de ser un espía? Pues con el resplandor es un blanco perfecto. Hombre, yo te iba a decir una cosa. En la cocina no le veo mucha utilidad, la verdad. ¿Cómo que no? Para cocer azarro la cubana, eso te queda divino. Desde que se inventó la Thermomix, los reactores nucleares están. Pero mira, yo he pensado que si tú lo montas en una Zodiac y luego la pinchas, tiene un submarino nuclear. Sí. Pero en vez de tener cabezas nucleares, te lleva una bolsa de cabezas de ajo que son más baratas y encima luego repiten. Se repite, es mucho mejor de toda la vida. Pues eso se sabe. Anda. No es mío, de Gila, pero en fin. Sí, es de Gila. Es grande. Un clásico. Hala, pues eso. Monchu, tú que has venido aquí, ya que te has pegado el viaje de venir, dan alguna noticia. Por ejemplo, ¿cuándo se lanzará la nueva portátil de Sony? 22 de febrero. Gracias. Ya está. Va a decir algo. Venga, dinos algo más. Háblanos un pelín. Bueno, pues lo dicho, 22 de febrero sale la nueva portátil de Sony. Todavía no está cerrado la cantidad de juegos que saldrán con ella. Dos modelos, 250 modelos Wi-Fi, de 300 euros, modelo con 3G y Wi-Fi. Y la segunda noticia es que precisamente mañana es el Salón del Manga de Andalucía, hecho por la organización Veleta, en Fermasa. Por lo que cualquiera que esté escuchando el programa mañana no tenga nada más que hacer y se aburra, el friquismo lo acompaña allí. A ver qué tal, porque ahora en Granada hemos caído en la batalla entre los organizadores de salones, entre Veleta por un lado, Kiseki por otro, Jointo, ¿cómo se llaman estos? Sí, Jointo. Jointo, eso... No, nos lleva a alguna batalla. El día menos pensado, por las calles de Granada vamos a ver gente vestida de cosplay, de manga, apuñalada limpia. Mm-hmm. O sea, cuando salgan todas con su katana y escuchándose de fondo... ¡Chui, chui, chui, chui! Esperemos que la cosa no llegue a tanto. Y última noticia, me parece que Ángel tenía algo que decir, alguna noticia urgente o así. Sí, no, dime, confírmame. No. Vale, pues no tiene noticia. Pues se acabó la noticia. Si Ángel no tiene nada que decir, es que aquí ya no queda nada que decir. Ahora llega el momento en el que yo me voy al bar y dejo a José hablando de su movida. Pero para que veáis que somos buenos, magnánimos con él y nos portamos bien, le hemos dado una sintonía nueva. Así que, José... ¡Hello! ¡Hello! ¡Hello! Venga, dispara, esta es tu sección, haz lo que te salga de los... Eso. La casona. Sí, bueno, ¿qué queréis que os diga? Nada, o sea, por mí no diría nada, pero como tiene una sección, haz lo que quieras. Oh, yo que sé, ¿eh? Es que como estoy en plan gandulitia, ¿eh? Que no... Estará el tiempo, que está raro, ¿eh? Te tienes que ganar el sueldo, o sea, aquí no queremos gandules ni nada, o sea, ya bastante maleantes estamos aquí, y tú que parecías el más activo. ¿Qué activo? Al menos con lo que te mueves, con lo que saltas y con lo que gritas, digo, este tío tiene que trabajar. Ah, no, sí. Porque mira, yo soy flojo, ¿eh? Yo soy más flojo que... Tú flojo, no, tú eres gandú, eres un perro más gandú que un trillo. Ahí está. Pero bueno, que si os queréis que hable de algo, pues voy a hablar de... Espérate, a ver. ¿Iluminación al poder? Pues mira. Hostia. A ver, os voy a... ¿Ha hablado alguna vez de Doctor qué? ¿O Doctor quién? ¿O Doctor who? ¿Who? ¿Eh? ¿Who? Sí, ¿quién? ¿Quién? ¿Doctor quién? Eso. ¿Quién? Pues, ¿qué doctor? ¿Qué? ¿Quién? Pues ¿quién? Yo que sé. Ah, ¿quién? No, ¿el empezamos. Doctor? ¿Who? ¿Pero quién? Sí, ¿no? ¿Who? ¿Eh? ¿Qué doctor? ¿Quién? No lo sé. ¿Who? Vale. Sí, vale, no, vale, vale. No te excites. No, Agus, deja de estirar, no hagas estiramiento, no hace falta, sí, pegarle a nadie todavía. A ver, sí, cierra la mano, que no vaya, que lo digo yo, que no tengo mucha gana. Yo creo, a ver, yo tengo ya la memoria un poco hecha polvo, pero me parece que un día estuvimos hablando de Doctor Who ya. Sí, pues por eso te digo, a ver, si es que no te digo. Venga, pero las vacaciones me siento fatal. Vale, pero háblanos del Doctor Who, tú más ilumínanos al respecto. Bueno, yo os lo voy a explicar de mi manera de entenderlo, ¿sabes lo que te digo? Venga. Un tío que viaja por el espacio en una cabina de policía, ya está. Sí, sí, pero aparte de eso, el tío no es tonto. Porque cada vez se coge a una compañera diferente. Vale. Explica desde un principio, porque esto no es tan sencillo. Lo del doctor tiene su cosica. Bueno, él según es un señor del tiempo. ¿Sabes lo que te digo? Domina el tiempo, las leyes y un físico de eso. Todo raro, raro, raro, raro. Pero raro, a ver. Raro. Bueno, que es un tío del tiempo. ¿Sabes lo que te digo? A ver. Pero yo creo que ahí se equivoca. ¿Por qué? Porque mira, este que daba antes patadas también. Bueno, le sigues dando. El John con Blandan. Pues no se fue, no hizo a Cyberco o como sí, Co. Sí, no, Soldado Universal. El no, pero... no, Time Cop. Time Cop. Hostia, que peli más mala. Eso es que eso hace. Esto es lo que hace el doctor, pero viaja con más estilo en a el ver, espacio. Los señores del tiempo son hijos de la estirpe de Paco Montes de Oca. ¿Montes de Oca? Sí, el primer tío. Agustín se ríe, sabe por dónde va la coña. Todos sabemos que Paco Montes de Oca fue el primer señor del tiempo, que era que daba el tiempo de... El tiempo de la televisión española. Sí, pero desde hace un huevazo de años, así que yo creo que es el señor del tiempo primigenio, el primero. Y entonces ya ha engendrado a Maxim Huerta, a toda esta gente, al brasero este de Antena 3, que ya te manda huevo llamarte Roberto Brasero. Yo, o sea, decir... Para no tener frío. Ahí está, yo, si hubiera sido cabrón, su padre, en vez de ponerle Roberto, hubiera puesto Mesa Camilla. Ya para hacer la puta completa. Entonces, ¿qué fue? Un momento, ¿qué fue del tío del tiempo de la Sexta? Ese enrollado, tío. Ah, ese estaba... Ese está ahora en Rojo Vivo. Ese era la caña de... Hace sí, un calor sí, que te cagas, pero a mí me la suda porque tengo aire acondicionado. Sí, sí, o sea, ese tío. Te dan el tiempo así y es que te alegra el día, de verdad. Bueno, pues entonces, los señores del tiempo, una raza espacial que llevan desde siglos diciendo qué tiempo va a hacer. Sigue, entonces, el Doctor Who, ¿quién? Es uno de esos. Sí. Pues se ve que están en lucha contra los... Ay, estos como lo eran los robots, estos pequeñitos que dicen nada más que destruir o eliminar. Wally. Eliminar. Tamagotchi. No, son... mira que el nombre es feo, ¿eh? Thermomí. ¿Wally? Ese me ha gustado. ¿Qué va? Contra las Thermomí. Contra las Thermomix. Vale. Estaban en guerra contra las Thermomises. A ver. Pues ya entonces... Thermomix pues... mundo. Pues entonces, pues cuando la guerra se fue a acabar, pues te puso una bomba para dejar a los suyos encerrados. Fíjate tú, ¿eh? Deja a los suyos encerrados porque al final los suyos se vuelven locos porque quieren destruir toda la vida. Eso es más malo que los robots. Esto. Los Daleks. Los Daleks. Son Daleks. ¡Pero no! ¡No! ¡El Pitbull no! ¡Ha llegado! ¡Salid de aquí! ¡Ha llegado! Pero si no hemos cantado, ¿por qué no remezclas ya? Ya tú sabes. A ver. Y entonces por eso es por lo que se salva. Y luego aparte él se regenera y todas estas cosas. Nunca muere, nunca muere. Sí. Esa es la excusa para decir... Llega el actor y dice... No, pues yo, como soy el prota de la serie, me tienes que pagar más. Y dice, no, tú, a la puta de calle. Traemos uno nuevo. No, y ya sí, está. Es la mejor manera de que alguien... Por supuesto, no. Yo lo admiro porque eso me ha permitido que Doctor Who lleve emitiéndose desde por lo menos 40 o 50 años. O algo esa así. Es mi pregunta, ¿cuántas temporadas lleva ya? Porque yo escuché creo que lleva son... ya 18... Sí, 3 o 15. Sí, hombre, ha habido parón en los 80 y tal, pero que lleva muchas temporadas. Lleva desde el... Anda, abre la Wikipedia, niño, míramelo, pero creo que desde el 60 y poco me parece que lleva emitiéndose. 57, o 50 y algo, sí, 50 y largo, 60 y poco. Sí. A ver. Claro, entonces, si tuvieras entonces el Doctor Who original... Mandaría huevos, estaría un poco viejo el pobre. Ay, como aquel vampiro famoso, como el Bela Lugosi. Bela Lugosi, Edward Cullen, no. Espera. A ver. No es capaz de decir bien croqueta y es capaz de decir Bela Lugosi bien. Pero es que luego será capaz también de decir a Boris Karloff y todos los actores clásicos de terror. Son mitos clásicos del terror, por el amor de Dios. Doctor Who, del 1963. ¿Ves? 60 y poco. Seis temporadas. Vale, 776 episodios hasta el 26 de junio de 2010. Vale, que ha sido lo último. Tampoco, ¿cuántas temporadas has dicho en total? Seis, bueno. No, pero... Sí, actualizado hasta el 2010. Sí, lo que pasa es que antiguamente no teníamos ese concepto de temporada, iban pa'lante. Lo mismo. A lo mejor ellos echaban un año, dos años y eso era una temporada. Lo mismo en la serie, una temporada se refiere a cada doctor. Vale. También puede ser. Pues yo creo que nos estamos yendo de tiempo con el Doctor Who, con el Doctor King. Y con esto y un bizcocho hasta el viernes que viene. Te la entocho. Vale, sí, yo creo que Doctor Who tiene chicha para hablar, pero que me parece, como eso, como último nota decir, me parece muy genial el recurso este, decir, cuando necesites cambiar de actor, decir, el Doctor se regenera, crea un cuerpo nuevo y ya está. O sea, eso es como los cambiazos que hicieron en Siete Vidas con lo de... Quitaron a... No me acuerdo quién fue. Al Calvo, para meter a Florentino Pérez. Al hijo de la Sole. Sí, no, pero no fue ese recurso, sino alguien que decían que lo habían operado, le habían hecho la estética y lo habían cambiado totalmente. Venga, pues... Con dos pelotas, cambios radicales. Así que, Doctor Who, seguiremos hablando otro día. Pues me toca música de hoy. Yo en teoría estoy en el bar, tú dispara. Pues bueno, ya que Trulo nos invita a en el bar, pues la canción de hoy pues va a ser una cover de otra canción mucho más antigua. La original del 83, de Real Life. Se llama Save Me an Angel. Y la versión a The Star Assembly, un grupo americano de industrial metal y... Una de tantas versiones, porque yo he escuchado muchas versiones de esta canción. Ciento y la madre de versiones de esa canción. Tú no estabas en el bar, ¿qué coño haces hablando? Vale, pero oye, que yo tengo un teléfono móvil y esas cosas. Y sin distorsión ni nada, pues bueno, la música. Es lo que tiene que hacer traer una cerveza, anda. Si subiera cañas, pues eso. Dale al play. Momento para saber en qué han perdido el tiempo los fricazos que hacen este programa. Bienvenidos a la sección Sé lo que hicisteis la última semana. Hoy sí, ahora sí es semana, vamos de semana en semana, después de ese hueco de un mes. Y José, tú que tienes la mirada perdida, José, estoy a... está mirando como le doy huerta al móvil. Al móvil. No me lo entretenga, no me lo entretenga. José, ¿a qué fricada ha dedicado estos últimos días? Pues mira, como estos últimos días, pues como ha sido lo de los muertos y todas estas cosas, ¿no? Y creo que se avecinan zombies por el fondo de lo que sí. queda del mes. Esta Tenemos semana me he dedicado a leer obras ilustres de terror. Mola, o sea... ¿Sabes lo que te digo? Eso sí, no comente aquí porque ya sabes que la literatura nos pone violentos. No, pues por eso no digo ningún nombre. No, vale, pero si no onda, si dices título y autor y todo eso, podemos tolerarlo, yo creo que podemos... Y podemos agarrar. Tomar nota. Sí. Entonces, ¿a qué has dedicado? A las montañas de la locura. de HP Lovecraft. Lovecraft, un clásico. Oh, tremendísimo. Tengo su bestiario. Imposible, sí, imposible. ¿Cómo no sabe hablar español y es capaz de decir bien esos nombres? Lovecraft. A ver, Cthulhu... Esos son dioses antiguos. Di nombre de dioses primigenios. Nombre a los primigenios. Dagon. ¡No puede ser! No dice Gibraltar y se sabe el nombre de los primigenios. Sigue, otro. Venga, Nyarlathotep. ¿Te sale o no? Joder, no me pongáis en una situación difícil. Dejadme Cthulhu, en paz. Cthulhu, Yog-Sothoth. Hydra. Bueno, yo sé que HP... Howard Phillips, Necronomicon, el libro de los muertos. Sí. Y la gente de su época, pues algunos sí se lo tomaron en serio. Sí. Otro... No, pero a ver, no es su está... época, es de los años 40 o así. Y bueno, dilo. No, es antes, es de los 20. Sí, bueno, sí, lo ve que la murió en el 40 y poco. Sí. Sí, es de los años 20. Que sí, lo curioso de este libro es que decir que hay gente que ha seguido la coña y lo han considerado como un libro real, se le ha hecho ficha en biblioteca y hay gente que ha buscado el Necronomicon. Sí. No, señores, el Necronomicon no existe. Así que tú has estado con literatura de terror clásica. Monchu, ¿tú a qué has dedicado? Bueno, aparte de estudiar, algún que otro examen, hemos seguido con el Castlevania, vamos a ver si nos lo pasamos al 100% o por lo menos en ese el interés que tengo. A ver si salta el logro. Que en la Play son trofeos, no logro. Vale, a ver si salta el trofeo. Trulín. Ángel. Bueno, pues yo la verdad es que esta semana no tiene mucho tiempo porque he tenido exámenes y eso. Y bueno, luego también he tenido que correr media hora, tres días ahí. ¿Eso? ¿Qué? ¿Cómo? Porque mi profesor de educación física es un desgraciado. Correr de cobarde. Sí, sí, nosotros plantamos caras, afrontamos lo que venga. Ten cuidado, no vea que escuche este programa. Hostia, y te ponga en lugar de media hora dos. Puede ser, pero aquí hablamos de que ha hecho fricada, no putada. O sea, ¿qué fricada ha hecho? Es una fricada, correr, en verdad. Sí, también. O sea, hay que ser raro para hacerlo. ¿Qué así, lleva? Tengo la voluntad de decir, voy a correr. ¿Qué lleva? Tú eres un friki, un raro de cojones. ¿Qué lleva? Coño, ¿no fue Forrest Gump el que se recorrió casi todo medio Estados Unidos corriendo por medio Chaburría? No, todo. Medio no. De costa a costa, todo, Estados Porque Unidos. Porque empezó a andar y no estaba cansado. Ahí está. Y siguió corriendo y como... Sí. Y corrió. Dice, voy a visitar la costa. No, ¿tú? Pero ya en serio, sí. ¿No una fricada pones a la puerta en un descampado? Sí. Pues ya está. Sí, puede ser. Depende, sí. Si persigue un gatito es divertido. Si te sube de nivel, merece la pena hacerlo. Eso no tiene ni logro ni nada de nada. No. ¿Mager? Yo estoy jugando al juego más adictivo que existe por el momento. ¿Y no es Angry Birds? No. Ni el WoW. Tampoco. ¿El Tetris? Bueno. No. Los Sims. Yo lo he pensado. Ha dicho que es estético y oscuro el juego de los Sims. Yo hace poco lo puse en Facebook. Digo, yo ya tengo una edad, que estoy cercano a los 30, debería pensar en fundar una familia y en sentar la cabeza. Y te pusiste a jugar a los Sims. No encontré el acceso directo. Así que sigo siendo un desastre. O sea, no he podido sentar la cabeza ni fundar la familia porque no encontré el acceso directo a los Sims. Hay un buscador. Demasiado vago. Si hay que dar más de 3 clics, como que no merece la pena. Así que, Mager, con los Sims. 1, 2, 3, expansión, paquete de accesorios. El 3, todas las expansiones, todos los paquetes de accesorios. Vamos, como yo, prácticamente sí, ahí. Pero es una beta. Sí. Es una beta probable. La beta, sí. Es lo bueno del 3, que te haces tu vampiro, te lo llevas a Francia y encima todo con su coche de Fórmula 1. Que esto es lo bueno de que empieza a meter expansiones y paquetes y hace un pupurrí. Sí. Popurrí. ¿Ya la sabes que es la caña? Popurrí, popurrí. Popurrí, popurrí. El vampiro puede tener un cachorrito. Y va y wow, ¡hostia! Wow. Esa sí. No la tengo, me la quiero. Hacer perrito zombie, digo, sí. Perrito vampírico. Cuando lo pones verde y todo, si es que es tremendo. Ahí tío. Está. Si es que. Arcilla en mis manos. Volviendo al tema del Overcraft, puedes hacerte tus un perros perro de Tíndalo. Verde. Puedes hacer tus perros de Tíndalo. Eso mola. Volviendo a la mitología del Overcraftiana. Sí. Pues en mi caso, yo. He estado... mira, llevo tantas series para adelante que no me he enganchado a nada. Entre Cómo conocí a vuestra madre, Dexter, Big Bang Theory, Las crónicas vampíricas, House... Me quita mucho tiempo. Punky Brewster. O sea, no, que el tío Punky este... Sí, no, no, parece que no, pero Punky. Llega un momento que empieza a acumular serie. Y ahora que estamos en temporada alta, que han dado toda, han empezado temporada y tal, no me he enganchado a ninguna otra cosa más. Pero todavía no estamos en temporada alta de auge porque sí, los vídeos de colecciones no han llegado. No, eso. Agustín, ¿a qué ha dedicado la semana? Creo que está con un juego de un tío vestido de blanco que pega saltos. Sí, pues la verdad es que estoy dándole un poquito al Assassin's Creed. Al primero, con videoconsola nueva, pues vamos a pasarnos a los clásicos antes de entrar en Honduras. Sin duda merece la pena. En eso estoy perdiendo el tiempo. Merece la pena. Así que Assassin's Creed está con las... Vengan dos saltitos con Alter. Pues eso es lo que hemos hecho esta semana. Would you know my name? Bueno, pues yo hoy iba a decir una cosa, la llevo aquí en la cabeza. Importante, y si no... una cosa muy importante, amigos del programa. No lo ¿Dónde, sé. ¿Dónde quedó ese sentimiento? Escalvea. Esa palabra suave con la que tú sueles antes iniciar le ponía, esos llamamientos. Antes le ponía sentimiento, venga. Dramatiza. Ya, pero es que os quiero decir una cosa, mira. Dramatiza. Es que esta mañana... Dramatiza. Si, eres si no periodista. Lo digo, reviento. Mira, lo he visto esta mañana por la tele, ave, y salía... Tú, yo te doy la mano a ti, la mano tú se la da al otro, el otro se la da al otro, la mano del otro se la da al otro, y al final la última mano se la tiene que dar a un oso pardo. A un oso blanco gigante, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo cuando he visto eso, mi reflexión ha sido, pues si todos los otros que estaban antes, a ver, que son un poco cabrones, para que dejen a la última persona que le dé la mano al oso. Si sabe que el oso lo va a coger, lo va a destrozar. Depende de qué forma lo va a destrozar y depende de qué forma el oso. Porque si el oso tiene una extraña sonrisita y, sabe, y empieza por pedo vía, ¿qué quieres que te diga? Pero ese, yo prefiero que te destroce un oso de verdad que te destroce ese oso. Ese si tiene más de 10 años no es peligroso. No, sí, por suerte eso. Nosotros nos escapamos. Y entonces pues me he quedado consternado de este suceso que he visto, a ver. Tiene moquillo. A ver, y entonces pues os voy a decir nada más que una cosa y que creo que es necesario para este mundo y para el que viene y para el otro también, si puede ser. Y para el de Maya. Sí, para el otro. A ver, que así, por el amor de Dios, seamos buenas personas y seamos personas, para empezar. Y cuidemos a los animales, por el amor de Dios. Démosle ese cariño. Si tú ves a una rata por tu callejón o en un cubo de basura, no te asustes, no le tiras una lata de estas escanchas que te encuentras por ahí. Llévatela a tu casa y dale un trozo de queso, por favor. Que esa rata luego a ti te lo agradece, que te mira con esos ojos y esos dientes. Las ratas también son animales que necesitan cariño y amor profundo. Pero un amor muy profundo. Por eso, aunque tu rata tenga la rabia, alquílate una rata o apadrínate una rata. The Safe of the Ratas. ¡Viva las ratas del mundo! ¡Viva! Una pregunta. ¿Qué es una lata escancha? ¡Qué bonito el sonido de la rata! Pero, ¿una lata escancha? Pues la lata esa que está ahí enrubinada, que tiene la tapadera abierta. Esconcha. Esconcha. Vale, siguiente. Sí, sí. Amigos del buen cine, amigos, amigas, ratas varias. Bienvenidos a este remanso de paz, lugar pacífico, donde hablamos de las maravillas del séptimo arte, también conocido como cine. Para hoy tenemos la película Demolition Man. Cine de autor ante todo, aquí podemos ver. En español. El demoledor, como dirían en Sudamérica. Maguer. Estoy troleándote, tío. Ya, me está troleando, Maguer me trolea mientras hago la presentación. No, que esto es un remanso de paz. Aquí tenemos que estar tranquilos vale, y pacíficos. Pues Demolition Man, el demoledor, en castellano. Es una película de acción y ciencia ficción dirigida por Marco Brambilla. Sí, se llama así el director que le vamos a hacer. ¿Brambilla? Pues ya está. Sí, Brambilla. A mí es que me suena parrilla. Que es de la familia de los Bombilla de toda la Bombilla. Vida. Vale, Marco Brambilla. Y protagonizada por Sylvester Stallone, Wesley Snipes y Sandra Bullock. Oye, Sandra Bullock que no hace una película de... No es una comedia romántica. Manda huevos. En ella podemos ver como John Spartan es un policía muy chungo, un chungazo de cuidado, que por liar la parda y matar a... O sea, no matar, sino por detener a un criminal conocido como Simon Phoenix, que en este caso es Wesley Snipes, con un tinte muy mal echado, tengo que decirlo. Él sale de rubio, no le pega. O sea, ese negraco todo grande, todo negro, ese negro azabache que tiene. Pero puede ser que ese fuera el inicio de una moda cutre. Puede ser. Porque, ¿cuánta persona de color hay con el pelo tintado de ese modo? No lo sé, estamos hablando de los 90, de ¿no? Roma. Sí, película de año 1993. Pues bueno, resulta que detiene John Spartan, el personaje de Sylvester Stallone, detiene a Simon Phoenix, que es un terrorista, pero bueno, mueren varios rehenes, por lo cual condenan a ambos, pero en vez de, lo meten en una prisión criogénica. Es decir, lo meten en el frigorífico, a los Walt Disney. Ah, sí, pues eso es lo que te iba a decir. Digo, está con el tío Gilito. A los Walt Disney. Entonces, la película empieza en el... O sea, es la inicio de película. Y luego vemos cómo en el futuro necesitan... O sea, es decir, descongelan, sacan del frigorífico a John Spartan. Porque tiene que detener de nuevo a Simon Phoenix. Porque está de careo, alguien lo ha dejado suelto. No haremos spoilers, ni quién ha sido, ni por qué. Yo me lo imagino. Pero resulta... Seamos sinceros, si nadie va a ver la peli. Vale. Lo peor de todo es que puedo que la hayamos visto un mogollón de veces. Y no lo sepamos. En todos los canales, ¿eh? Vale. En todos los canales. Pues resulta que eso, hay una... se desarrolla en un futuro donde una sociedad totalmente pacífica, no hay crímenes, no hay violencia. Entonces, el señor Sylvester Stallone va como elefante por cacharrería. Y ahí empieza, supuestamente, la diversión de la peli. Ver cómo... ¡Hala! Que empiece el destripe. Bueno, empiezo yo mismo. Sí, sí, venga, dispara. Es una película muy, digamos, educativa. El tener que pagar dinero por cada vez que sueltas un taco... La verdad es que coño, muy... Coño, qué puta mierda, ¿no? Mager, de Mager, 15 microcréditos que tienes que pagar. Multa. Pero, ¿te digo dónde cogerlo? No. Esto sería mi bueno. En el Sálvame, ¿sabes lo que te digo? Tía, se forra, ¿sabes? Si impusieran eso, ya porque te digo. Es que para hacer dinero ahí tienes que buscar un sinónimo de palabrota o taco difícil. Un momento. Acabo de encontrar un modo de financiación estupendo para la radio. Cada vez que suelto un taco en este programa, un euro al bote. ¡Coño! Bueno, ¡tríncame el cipote! Bueno, amigos, este es el fin de la guarida del androide. Fue un placer haber estado en antena todo este tiempo, pero por causa de fuerza mayor tenemos que suspender el programa. Pero no, si no nos vamos, ¿dónde vamos? No, que cancelamos. Que sí, hombre, si tuviera que pagar aquí todo esto, me quedo entrampado de por vida. Tengo que fregar los suelos de esta radio por el resto de mi vida. Yo volviendo a la peli, sí. Quiero comentar una escena. Y es una en la que el Sylvester Stallone este llega y salva al jefe, al alcalde o presidente de la ciudad esta sí, rara. Que no sé si es papa, sí. Es alcalde, sí, presidente, sí. Líder religioso. Sí. O... Es todo un uno. Sí, es todo como un uno. Lo lleva todo. Bueno, pues eso, que le salva la vida al jefazo del Cotarra allí, ¿no? Y dice, bueno, pues como me has salvado, te voy a agradecer y te voy a invitar a una cena. Te voy a invitar a una cena en el Pizza Hut. ¿Qué digo? Vamos a ver, si has salvado al tío más importante de tu puto país, un euro al... Espera. Un euro, espera. Apúntale, apunta la deuda. Espera. One moment. Sí. Pero... Entonces mira el tío de la telepizza que iba a poner allí la pizzería en la luna, mira cómo tenía razón. Pero eso era lo de Domino's Porque Pizza. Porque es lo único bueno, restaurantes que quedan, solo que de pizza. Que Pizza Hut es ahora Domino's Pizza. Entonces, bueno. Esta película cae en una paradoja temporal, porque si en el futuro es Pizza Hut y no es Pizza Hut, ¿estamos en un universo paralelo o qué leche? ¡Vamos a morir! ¿Esa no. otra? Sí. Bueno, pero volviendo a eso, al tema. No, es que en el futuro... A ver, ¿qué clase de futuro resulta que todos los restaurantes son Pizza Hut? Eso solo he visto en esta película y en... Y en Code Geass. ¿En qué? Code Geass, un anime en el que sí, también Code, sale... Un anime de mecha. Sí, sí, sí. Que sale publi de Pizza Hut. Pero a mansalva por todos sitios. Eso, o sea, es decir, un universo dominado por Pizza Hut solo pasa en esta película y en Code Geass. Sí, sí, yo creo que cuando la tía sale del armario y se abre, pone en una esquinilla en el mulo Pizza Hut. Sí, lo lleva escrito. Pues bueno. Las pizzas del futuro. Yo creo que algo que hay que comentar pero es... que creo que Ángel no ha acabado. No, bueno. Ahora que bueno, están, no sé sí. que... O sea, siendo usted el hombre más importante de tu país, siendo usted el hombre más rico probablemente de tu país, ¿cómo tiene la desfachatez de llevar al tío que te ha salvado la vida a hacer un Pizza Hut? Por favor. Simple, es que eres no hay cutre. Otra cosa. Eso no, es ser no, un no. cutre, eso es ser un rácano. Es italiano y le gusta todos los días comer pan. Que no, eso es ser un rácano. Coño, llévatelo al McDonald's, que al menos le pide un Happy Meal. Y tiene juguetico. Y tiene juguetico. Estaba al Pizza Hut del Kinápolis, que te hablan vivo. ¡Hostia! También que, sí. Pero si el problema es que en cuando, ese futuro no hay otra tienda, solo es Pizza Hut. Es una ciudad de Pizza Hut con habitantes. Vale, pero que cuando nosotros estuvimos en el Kinápolis y pedimos una pizza y nos traen un cuenco de barro y yo me quedo, hemos pedido pizza, no lasaña. Y cuando lo traes resulta que es una pizza que cabe en la palma de la mano perfectamente. Y digo, bueno, será el aperitivo, pero no, es la pizza. Y luego te piden 9 euros por ella. Si ese sí, es el futuro, es que, matadme sí. ya ahora mismo. Es que ellos no están acostumbrados a los estómagos de gente de como nosotros de pueblo. Vamos, espero una pizza Monder y Londa. De hambre, que pero si si tamaño estándar. Si lo chungo también de ese futuro, ya no solo la pizza. Dice, vale, que tengas que comer el resto de tu vida pizza, podría vivir con ello. Puedo hacer el esfuerzo. Pero, ¿y lo del cibersexo que me tienen? Ah, sí, otra. Vamos a realizar una experiencia religiosa. Ahí religiosa. Está, tú llega y el Spartan se queda ahí con todo el mondongo al aire. Decir, venga, vamos para adentro. Y la otra, no, si lo hacemos a través de una máquina. ¡Joder! ¿Esto qué mierda, eh? ¿Esto qué es? Pues yo le digo, venga, saca el puerto USB. No me toque. Es un futuro raro. Sí. Porque eso, la sociedad es perfecta. Y luego resulta que hay una guerrilla, unos insurgentes que viven en la alcantarilla. Ah, sí, los que comen ratas, sí, hamburguesas de sí, rata. Que eso es otro, que, tío. Qué poca sensibilidad. Seis de rata, no te la pero comas. Fijaros una cosa. Pero sí. El futuro yo que no me acuerdo muy bien de la peli porque la vi cuando era peque y recordando temas he conseguido... O sea, hasta que no hemos hablado del cibersexo, no me he acordado de la peli. Y le he dicho a Monchu, empieza por la esencia, criatura. Me hablas de que eso y ya me acuerdo. De lo esencial de sí. esa película son las tres conchas. ¿Sabes sí, cómo funcionan? El sí. misterio de las tres conchas. Quiero saber que alguien me explique cómo son las tres conchas. ¿Cómo te supuestamente te limpia el culo? Pues dice, voy a cagar. Y dice, no hay papel. Y dice, no, tienes que usar las tres conchas. Por favor, que alguien me lo explique. Sí, de hecho hay una escena que está ahí, si ves el Stallone y se pone ahí a decir taco delante de un... El final, o sea, sí. Porque hay como impresores por todos lados que te dan la multa por decir los tacos. Pues se pone ahí a decir, ¿más cachapas? sí, todo un diccionario de insultos para únicamente conseguir esos tickets de multa para poder limpiarse el desagüe. Por favor, que alguien me explique bueno, cómo te puedes limpiar el trasero con tres conchas, con unas bolas chinas o cómo... Si las conchas tienen forma de cuchara, tiene un pase. Sí. Pero en fin, ¿por dónde iba? O sea, esa gente... Eso me parece ya demasiado salvajismo. Tendrá terciopelo a los bordes para que no te raspe. Vale. Bueno. En la gente que vive abajo, que vive la pobrecica como puede, sí, al ¿no? final de la peli encuentra un coche con gasolina. Sí. Encuentra un coche con gasolina. Y dice, dejadme que yo sé conducirlo. Y ellos los tienen. Ah, pues eso era del pasado. No sé cómo funciona. Funciona, arranca, está perfecto, va que vuela. Pero lleva ahí ya tropecientos años y... Que esa es otra, que al principio de la peli, cuando se escapa aquí el pavo, el... Well, el Simon. El Bly. Simon dice que meneemos toda la pierna. Sí, y todos movemos la pierna. Bueno, pues el caso es que llega el tío y, claro, allí no es una sociedad perfecta y no hay armas. O sea, los polis llevan una cachiporra. Y total que llega, dice, bueno, yo aquí tengo que matar gente, soy el malo. Me veo un museo de armas históricas. Las pillo, como están cargadas de munición entera, pues me voy aquí a pegar tiros. Pero eso es porque un museo de esto, como se dice, tecnológico, interactivo. Sí. Y eso me lleva a otra duda. Venga. ¿Cómo es para... si en la criogenización cogen y programan la mente de las personas, ¿por qué a John Spartan lo hacen, lo reprograman para que haga punto? ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Muy sencillo, porque a lo mejor por las noches del frío invierno pues tiene frío y se tiene que hacer en las corchas. Es que ese es el caso, es que... O que con dos varillas de hacer ganchillo tú puedes matar a una persona. No, lo que es que en una de las escenas dice que se ha roto los calzoncillos y dice, si me da una aguja lo arreglo en vale. un momento y después dice, oh mierda. Vale, opiniones. Opiniones rápidas de la película. A mí me mola, es un clásico, el ejemplo clásico de cine de acción de los 90, en que eran tiros, no tenía sentido, pero y lo bien que te lo pasaba, violencia gratuita y toda la movida. Palomita a echar ratos, es que... Como bola de dragón, lo mismo pienso yo. ¡No! ¡No! ¡No! Bueno, así que a mí me gusta, no es una puta mierda, tiene sus cosillas raras, su gusto, pero buena peli, oye. ¿Opiniones por ahí? Mi graduación es decente. Porque para ver, como has dicho, con palomita, un rato en el que no tiene absolutamente nada más que hacer, entre porno y porno va una película medio en condiciones. Mira, entretiene. Y si te tomo una pizza, bueno, ahora tome menos pizza, pero... Se ha abierto la apetito, siempre, siempre puedes pillar una pizza, ja. Sí. José, opinión. Yo lo único que voy a decir va a ser esto y si queréis comprenderlo, lo comprendéis. O sea, está feliz... Está... ¿Sabes lo que te digo? Está... De mejor por las ratas, ¿no? Sí. Yo os voy a decir esto. Vamos a ver, ¿sabéis cuál es el colmo de un nazi? No. No. Chiste censurado gracias a nuestro técnico de sonido. Pero no lo escuchas ni censurado ni sin censurar. Venga, dilo, si un chiste, el humor es humor y ya está. ¿Qué más dará? Censurado. Bueno, otro día contaremos. Ángel, opinión. Para dejar... ¿Me habéis censurado? ¡Sí! Sí, te hemos censurado, sí. Mi opinión es que paradojas temporales, pizza everywhere, no hay papel higiénico, una sociedad ahí futura. Puta mierda. pero hay tiro. Hay pim pam. Y no de los que molan. Maguer, opinión. Pues yo decís que destripando un poco el final de la película, cuando el otro dice a los insurgentes, vosotros podéis vivir más limpios, y a los pijos de arriba les pasa la mano llena de mierda por la chaqueta y dice, vosotros podéis vivir, ser un poco más sucio. Yo soy el pijo y le pego una guantá que le cruzo la cara, ¿sabes? O sea, mira que yo soy de pueblo. Lo viste de torero. O sea, soy de pueblo. Prefiero ir al campo a encenagarme, a ponerme perdida, a comerme una paella antes de que irme a un pizaja. O sea, lo reconozco. Vamos, que es que me gusta a mí encenagarme en el campo. Es más sano. Pero viene un tío y me mancha la mano de mierda, la camisa, le cruzo la cara. O sea, pero puta mierda, eso, tío. Eso iba en contra de su idea. Agustín, nuestro técnico, opinión de la peli, que está de tu año mozo. Hombre, yo tengo que reconocer que la película tiene... A mí me sabe un puntillo así... En nuestro día nos gustó. Los que somos de esa época, eso lo disfrutamos. Pero sobre todo, me gusta esto. El tema central de la peli, hecho por Sting, un gran tema que muy evoca guapo. Aquellos tiempos de adolescencia. Dejémoslo sí. En adolescencia. Además un toque de como discoteca, chun chun chun chun chun chun, ahí de la época, muy chun, muy de chun, la época. Chun. Pues eso, buena película. Y la semana que viene hablaremos de... ¿qué película? ¡Rápido, que alguien diga alguna película mala en voz alta! ¡Titani! No. ¡The Game! Ya es tarde. No, The Game no puede ser. Sí, The Game es mala, tío. No. The Game es mala. Es una buena peli. Ay, Acorralado. Rambo. No puedes hablar ahí de Rambo. ¿Qué? Que un tío que se come un par de setas que cuando viene de la guerra se vuelve del tramonio va de Raven. No. Se va allí al monte. No. The Game es mala. Pues mira, no sabemos de qué vamos a hablar. Ya lo decidiremos. Aquí nos pegamos de hostia y el que gane decidirá. Así que... Amy, muérdele los huevecillos. No, Amy, quieta. ¡Vamos! ¡Quieta! ¡Muérdele! No, ¡suéltale! No. ¿La enseña a morder? ¡Fua! ¡Quieta! No, no, eso no es morder. ¡Eso no es morder! Vale. No es morder. Orden o hago que se acabe el programa, ¿eh? Venga, que se acabe el programa. Ya está, que los zombies se nos ponen violentos. Lo dicho, que vámonos después de la morida de planeta de los zombies. Nos quedamos sin tiempo y volveremos el viernes que viene de nuevo en la guarida de Android. Y hoy hemos estado en los micrófonos. Yo, un servidor, Trulo. ¿Y quién más? Joder, ¿qué? Pues los de siempre. Di es adiós, que ya, di ya adiós. Ya lo tenéis que saber. Adiós, debería, José. Debería, di adiós. Nuestro invitado especial o colaborador o medio lo que sea. El, sí, bueno, aquí. La el navaja, agregado, el agregado cultural. Sí, aquí la navaja suiza que vale para tú, pero bueno. Vale. Bueno, volveremos el. Yo volveré otro día, no sé, garantizo el viernes que viene, pero bueno, os dejo en manos de esta gente que está muy loca y os divertiréis mucho. Fue Monchu. Hasta luego. Luego y... el señor de la voz seria. Ángel. Ángel, di algo más, que tienes permiso, tienes para... Adiós. Te has dicho que diga algo más. Algo más. Pero, qué bien mandado. ¿Y si se le gastan las palabras? Si es que da gusto tener colaboradores así tan bien mandados, tan obedientes. Si es que esto es... Oh. En cambio hay otros que dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, adiós. ¿Por qué? Adiós. ¿Por qué estás tú aquí? Porque me lo dijiste. Sí, bueno, si la culpa va a ser mía. Chaval. Como siempre. Así que Mag está aquí por mi culpa y nuestro gran técnico de sonido, este hombre feliz y contento porque el programa termina y porque no nos verá la cara durante una semana. Adiós. Venga, Agustín. Venga, pues lo dicho, volveremos viernes que viene a las 8. Y Bonil también está aquí como espectador. Sí. ¡Aplauso! ¡Aplauso! Pues eso, viernes que viene, 8 de la tarde, Radio Cuyar 107.8 de la FM. Estaremos Somos los periodistas de vuelta aquí en la guarida del androide. Somos periodistas.